97.7 FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos en este programa llamado Escena Indie, en el que sonamos un artista, una banda que hace parte de la escena indie dentro del rock y el pop. Esta escena independiente en todo el mundo que es bastante amplia. Para el día de hoy queremos recomendar una agrupación de Granada, España. La agrupación Napoleón Solo. Es un grupo de pop rock independiente, pop rock indie, también digamos que en su sonido, lo que empezó a conocerse como indie en una época y que tiene sonidos bastante agradables. Vamos a escuchar de esta buena banda española que se formó en el 2006, una banda independiente también con mucho rock en español. Vamos a escuchar su primer disco que se editó en el año 2010, llamado simplemente Napoleón Solo en la Ópera. Así que arranquemos con las cuatro primeras canciones acá en Escena Indie con Napoleón Solo y este disco Napoleón Solo en la Ópera con las canciones Hola, ¿qué tal? También Tiene que acabar, la canción De noche y Todo está tan cerca. Napoleón Solo hoy en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Thank you. siempre esperando a que se acabe. Y ahora lo sé, y tú también. Listos estamos enganchados. Sé que algo tendrá que pasar un día, pero no es hoy. Sentado aquí viendo pasar el tiempo, déjame, no te preocupes por nada. Yo me quedo un rato callado en silencio, intento olvidarlo y exploto por dentro. Y ahora no sé, tampoco tú. Los dos estamos abandonados, pensando el momento de irnos de aquí. Pero no es hoy. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Entonces, porque tú entras en mi vida y ya no. estás ahí. ¿Dónde llegaremos? ¿Hasta cuándo estaremos? Este es nuestro tiempo, espero que lo aprovechemos. Y si te has posado en la rama, ¿para qué quieres dejarla? Vámonos ya de aquí, mira que el cielo nos está viendo por ti. Dejemos de dar más vueltas para nada. Esta es la primera vez que tú quieres cambiar y yo quiero vivir. Intentemos que sirva para algo. Intentemos que sirva para algo. Intentemos que sirva para algo. Intentemos que sirva para algo. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, hoy con la agrupación española Napoleón. Solo teníamos las canciones Todo Está Tan Cerca, la canción de Noche, Tiene Que Acabar y Hola Qué Tal, de su primer disco Napoleón Solo en la Ópera, un disco del año 2010. Ellos son Jaime Cordones, Alonso Díaz, José Ubago, Eric Jiménez, Miguel Ángel Díaz y Luis Miguel Jiménez. Napoleón Solo. Esta agrupación, que es de origen andaluz, pues en una época mucha gente decía que tienen un sonido bastante extraño, sobre todo en la forma de cantar del señor Alonso. En algunas canciones, una voz aguda. Algunos dicen que quizás algo caricaturesca, pero creo que hace parte de ese género indie. Pero también con buenas melodías, buenos arreglos, algo que los caracteriza. Sin duda es una banda que uno, si empieza a seguirla y escucha por ahí, alguno dice, ah, eso es Napoleón Solo. Una agrupación que simplemente experimenta con su sonido. La banda se estrenó con un EP llamado Será Maravilloso. Y al poco tiempo sacaron su larga duración, su álbum completo, llamado Napoleón Solo en la Ópera, que es el que estamos escuchando el día de hoy. Un disco con temas alegres, algunas letras joviales, algo psicodélico a ratos, pop, muy guitarrero, muy rock en español. Hay mucho canto, experimentan con algunos instrumentos. Bueno, es muy, muy, muy rico escuchar este disco de la agrupación Napoleón Solo. Escuchemos un poco más, nos vamos en este bloque con algunas canciones, quizás las canciones más reconocidas de la banda y que hacen parte de su primer disco. La canción Perdiendo el Tiempo, sonido bastante indie. Escucharemos también la canción Siempre Me Lo Recordarás, El Intercambio, En el Fondo de los Sueños, y la canción más exitosa de este disco, que es Lolaila Carmona. Ahí, de lo que hablamos ahora rato, esa forma de cantar aguda, pero que tiene un sonido que es, esta canción sin duda pega ligerito, nos queda como en la mente. Esto es Napoleón Solo en la Ópera, disco del 2010 de la agrupación granadina Napoleón Solo, acá en Escena Indie. Ya está controlado todo, ya está todo pensado, ¿qué será que nos dirán cuando todo haya terminado? Como un río, yo también soy como un río, y vendrán, nos secarán y todo será nuevo. Hace tiempo que ha empezado, pero todo ocurre tan despacio. Ya no volveré a verte hasta que el mundo si ha comenzado, si ya ha empezado, porque estamos aún aquí los dos perdiendo el tiempo. Los dos diremos, nada sabemos. Sonidos independientes están en Escena Indie. Nosotros igual el mundo. delante de mí. Tu voz, tú no sabías que yo existía, pero no me acuerdo, pero no me acuerdo si en aquellos días ya me dolías. Una mañana saliste corriendo a llorar. Tu voz. Tú no sabías que yo existía, pero no me acuerdo, pero no me acuerdo si en aquellos días ya me dolías. Nunca pudimos cruzarnos tu enfrente. Escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. pasa y el tiempo no mata. Llega tarde cuando espero, llega y no me dice nada. No veo, no sueño, ni cielo, ni infierno. Las cosas que me das porque me las quitas luego. Las cosas que me das porque me las quitas luego. Tú haces ruido y silencio. Y todo el tiempo que perdí en ti, dentro del fuego, todo eso ahora pertenece a mí. Las cosas que me das porque me las quitas luego. Tú haces ruido y silencio. Y todo el tiempo que perdí en ti, dentro del fuego, todo eso ahora pertenece a mí. Esto es el desierto, ni árbol, ni hueso. Yo buscando y no lo encuentro, y no puedo dejar de hacerlo. Quiero que no me cueste nada, y algo tendré que dar, si vivir no vale más dentro del agujero. A lo mejor estás ahí, entre la mugre que acumula el cielo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Desde dónde tú juegas con todo lo nuestro? Las cosas que continuamos en la emisora cultural de Pereira en este programa llamado Escena Indie. Recuerden, la emisora cultural de Pereira en 97.7 FM, señal para gran parte del eje cafetero norte del valle, para todo el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Y también contamos con redes sociales, ahí en la página encuentran los vínculos y también el WhatsApp 318-7900-700, 318-7900-700. Hoy escuchando Napoleón Solo, una agrupación de Granada, España, con un sonido pop rock indie. Y hay que decir, bueno, Napoleón Solo, ustedes les da por buscar Napoleón Solo por ahí en Google, pues les va a aparecer dos cosas: que hay una banda también de ska llamada Napoleón Solo. ¿Y por qué dirán? ¿Por qué llaman Napoleón Solo? Pues es que esto es un personaje de una serie gringa de los 60, ya clásica, que se llamó El Agente del Cipol, o realmente The Man from the Uncle, es algo así, no sé, pero bueno, había el personaje principal de ficción, era Napoleón Solo, de ahí viene el nombre de estas bandas, la de ska y la que estamos escuchando el día de hoy, que es una agrupación de Granada, España, que se formó en el 2006 y que en el 2010 nos regala este disco Napoleón Solo en la ópera. Es una banda muy pop, pero que es muy guitarrero, algunos estribillos del pop de los 60 y bueno, un estilo propio bastante interesante. La verdad que es agradable escuchar este tipo de bandas, y que hace rato que no teníamos algo así, pop, rock, indie. A veces nos vamos con el rock alternativo o el pop, bueno. Esta es una banda que tiene las dos cosas, muy rock en español sin duda alguna, pero que tiene ahí ese pop y ese sonido indie, Napoleón Solo desde España. Escuchemos algo más de ellos. Las canciones Napoleón Solo en la ópera, la que le da el nombre al disco, la canción Dibujos, Al Final y Explota. Napoleón Solo hoy en Escena Indie. Fue como cuando yo quería tenerte. Quería estar en el mejor sitio del bar, al lado de la más bella. Estando allí yo estaba tan solo. Tenía cerca de mí la oportunidad y estaba tan seguro. Y no me lo puedo explicar, tú puedes equivocar. Seguro que alguien habrá que me quiera más. Escena Indie, sonidos únicos. ¿Recuerdas aquellas primeras risas en el autobús? Creado los recuerdos. si tengo que ir. Si tengo que ir. Prefiero no tener que respirar. Prefiero no tener que respirar. Prefiero no tener que respirar igual que ayer. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. ¡Gracias! Continuamos en Escena Indie, acá con Napoleón Solo y ese disco del 2010, Napoleón Solo en la ópera, agrupación de Granada, España, algo de pop, rock, indie. Me agrada escuchar estas agrupaciones y invitación para ustedes, los que escuchan ahí en la emisora cultural de Pereira, ya sea en el dial o en internet, pues la invitación es que si conocen alguna otra banda que hace parte de la escena indie dentro del rock y el pop, pues que la recomienden. Con gusto la sonamos acá. Ese es uno de los objetivos, el poder también brindar lo que ustedes conocen, lo que a ustedes les gusta. Aunque pues también tenemos el objetivo principal de darle a todos ustedes muchas agrupaciones que no conocen y que de pronto gracias a programas como Escena Indie empiezan a conocer y se pueden convertir en agrupaciones favoritas. Somos una ventana, somos un canal para difundir el arte. Y no solo con lo más contemporáneo, sino con algunas agrupaciones que ya llevan tiempo tocando, pero que lastimosamente no se conocen y considero que tienen algo interesante que ofrecer y que mostrar. Ya saben, alguna recomendación la pueden dejar ahí en el WhatsApp 318-7900-700. Yo les dejo con un poco más del sonido de Napoleón Solo. Me despido, recuerden, mi nombre es Andrés Alzate Restrepo. Los espero en otra emisión de Escena Indie. A todos mil gracias. Chao. Antes de que ocurriera, yo no sabía qué cosa era. Después me miro en el espejo y veo que mira pasado el tiempo. ¿Quién lo detuvo? ¿Qué cosa hubo? ¿Quién me ha atrapado contigo al lado? Estando solo me marchitaba y ahora contigo no siento nada. Estaba escrito por todas las partes, pero tú no te dabas cuenta. Hasta el momento en que ya no sabías lo que querías, yo estaba atento a lo que decías. En un momento se estaba yendo, en un segundo nos estábamos perdiendo. We'll be right back.